Juan Garamo trae lo mejor de Córdoba al patio del Conex. El jueves 29 de febrero los espera para bailar y cantar todos sus temas al aire libre. No vivimos. Entradas a la venta a través de entradas.conex.org. Continúa tu carrera en Universidad Siglo XXI con nuestro sistema de equivalencias. Reconocemos tus equivalencias de universidades e instituciones de todo el país. Universidad Siglo XXI cuenta con más de 110 carreras de grado y pregrado para que alcances tu propósito. Estudia de manera presencial o virtual desde donde estés. Para más información, entra a 21.edu.ar o llámanos al 0810-555-0202. Tenés un propósito, tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. El Club del Moro. En la mañana de la 100. Existe una manera de generar ingresos extra. Zafirus, el sistema de ventas que más eligen los argentinos. Puedes empezar con un mínimo de inversión que se adapta a tu presupuesto. Adquirí los kits ingresando a www.zafirus.com.ar o comunícate por WhatsApp al 11-4762-6226 para recibir asesoramiento y realizar tu primer pedido mayorista. Y no se vayan porque ya llega al Club del Moro el ranking musical presentado por John Fuss. Somos urbanos. Con Sarasa podés tener la casa. Ah, no, bien, pero vale. Perfecto. Bueno, porque no es Sarasa. Escuchá a Mariano Peluso y Julieta Prandi. Hoy, desde las 14 en la 100. Y podés cumplir el sueño de tener tu casa. 99.9. La 100. Tu casa con Sarasa es presentado por Viviendas Roca. Hoy compré cebada agachada, la cociné mientras cantaba, hacer gel. Y es solidaria, cada paquete que llevas le da cebada a muchos más. Comé cebada gauchada, es rica y nutritiva. Conseguila en el superorientada.com.ar. NK es la marca de maíz, girasol y soja para tu campo. Porque cada siembra es un desafío. Y cuando el campo te pone a prueba, con NK siempre rendís. ¿Querés seguir tu vocación? Te acompañamos. Ahora contás con 6 cuotas sin interés para estudiar tu carrera en Universidad Siglo XXI. Elegí entre más de 110 carreras de grado y pregrado, abonando tu semestre y matrícula en 6 cuotas sin interés. Para más información, entra a 21.edu.ar o llámanos al 0810-555-0202. Tenés un propósito, tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Promoción válida desde el 23 de febrero al 1 de marzo de 2024, inclusive en todo el territorio de la República Argentina. Cupo limitado o hasta finalizar promoción. Las 6 cuotas sin interés para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard bancarizadas son para nuevos alumnos únicamente para el pago del primer trimestre. Periodo 1-24 de carga de grado y pregrado. No incluye posgrados. Más información en 21.9.ar. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer dos radios en una. Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes viajar, día temprano, de repente, ir al río, conocer, probar, tener una super, reunión, volver asado, tener un amigo, cocinar, maratonear una serie, tocar la batería, aprender algo nuevo, pasar en drogas, arreglar cuadros, salir a manejar por internet, mandarse a caminar, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Se dice que hay dos cosas infinitas, el universo y todo lo que podés hacer con tu Nissan Frontier. Tecnología japonesa hecha en Argentina, tan robusta y confiable que ahora tiene 6 años de garantía. Sí, uno más. Aprovecha la financiación con tasa 0%, hasta 8 millones de pesos y en 12 cuotas y prepárate para enfrentar todos los terrenos en este y en cualquier universo. Nissan Frontier, diseñada para hacer más. La garantía aplica exclusivamente para unidades desde el año modelo 2024. La promoción es válida en Argentina del 1 al 29 de febrero de 2024. Vuestra votación de 20 unidades de cada vez unidad. Costo financiero total efectivo 9,45%. Para más información consulta en nissan.com.ar. ¿Listos para ir a Tom? Todo listo. ¿Repasamos? ¿Ganas de comer rico con las nuevas propuestas de la terraza? Check. ¿La lista para renovar el look? Check. ¿Los chicos listos para divertirse en los juegos? Check. ¿Las entradas para ir todos al cine? Check. ¡Yendo! En Tortugas Open Mall están las mejores marcas, nuevas opciones para comer y toda la diversión para grandes y chicos. Viví Tom, llévate mucho más para contar. Se viene, la butaquera, la reina del RKT, la que te hace menear cada vez que la escuchas. Ya sabés de quién estoy hablando, con ustedes, la Joaqui, ¿dónde? En tu Brama. Mejor tener música en la cabeza, y ahora también en tu Brama. Brama. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Arco Club. Somos socios. Hey,